Es imposible olvidar la ternura en tus ojos que llevan color de la miel. Tu suave aroma corriendo en tu cuello, tu dulce aliento que llevo aquí dentro, me hace perder la cabeza deslizando mis manos, sintiéndote al fin piel con piel. Cómo olvidar tu sonrisa nerviosa, con tus ojos diciendo un te quiero. Tu silencio acompaña a todos mis anhelos. Quiero besarte mi bien, quiero entregarte mi mejor tesoro. Dame tus manos y cierra los ojos y toma mi cuerpo y mi corazón, porque serás el amor de mi vida. Hace perder la cabeza deslizando mis manos, sintiéndote al fin piel con piel. Cómo olvidar tu sonrisa nerviosa, con tus ojos diciendo un te quiero. Tu silencio acompaña a todos mis anhelos. Quiero besarte mi bien, quiero entregarte mi mejor tesoro. Dame tus manos y cierra los ojos y toma mi cuerpo y mi corazón, porque será el amor de mi vida. ¿Sabes una cosa, Mónica? Es imposible olvidar que yo te amo. ¿Cómo olvidar tu sonrisa nerviosa, tus ojos diciendo un te quiero? Tu silencio acompaña a todos mis anhelos. Quiero besarte mi bien, quiero entregarte mi mejor tesoro. Dame tus manos y cierra los ojos y toma mi cuerpo y mi corazón, porque serás el amor de mi vida.